Cacahuetes, el podcast. Escucha, amigo, picha mía, dime cómo va la vía. Cacahueteando, cacahueteando. Si tu vida es tristeza y no tiene alegría, ponte ya los cascos, escucha Mano Yuki. Cacahueteando, cacahueteando, cacahueteando, cacahueteando. Presta ya atención y ponte a los cascos, que al otro lado te espera Mano Yuki con las manitas cogidas, con ganas de ti y con ganas de disfrutar, de disfrutar. Cacahuetes el podcast, con ganas de disfrutar. Y ya nos gusta, pues jodéis. Si es que Jesús tiene más razón que un santo. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este primer capítulo de Cacahuetes Peladitos con Miel y Sal. Ahí estamos. Bueno, yo antes que nada voy a mandarle un mensajito a EOB, que nos sentimos un poco responsables de su hospitalización, porque el pobrecito se nos puso malo cuando estaba editando el capítulo en el que aparecimos. Y por favor, perdónanos, por favor. Y ponte bueno ya. De una y vez. Y no pierda más kilo. Sí, porque ya sabemos que es todo mentira, que no está enfermo, es verdad, que es por hacer dieta estricta o algo así. Sí. En estos capítulos que intentaremos que sean semanales de cacahuetes, van a durar poquito, van a durar lo que nos permite emitir en directo a Spreaker de forma gratis, que es una media horita aproximadamente. Y no va a ser ni más ni menos que dejar que fluya, que haya noticias, que haya cositas y que hablemos. Sí, total, si hablamos... Total, no tenemos nada preparado. Comemos piña y hablamos viendo la tele, pues esto igual, pero con gente, ¿o no? Pues sí. Pero bueno, no sé si se escuchará bien o no se escuchará bien o nada, porque no hemos hecho prueba. Pero si hay alguien en Twitter que nos escuche y nos quiere decir ¡ay!, pues que nos diga ¡ay!, es de agradecer. Pues sí. ¿Qué bueno, más vas a contar? ¿Qué más? Yo no voy a contar nada más. Yo sé que llevas todo el día correteando para arriba y para abajo diciendo ¡ay, esto tengo que decir en cacahuete! Ah, yo quiero decir una cosa en cacahuete. Vale, ya sé, una no. Dice que tenías tres cosas a apuntar. Casi sí. Nada me habrán mentido. Pero bueno, ella es Uki, yo soy Manu y eso. Esto es Cacahuetes Pelados con Sal. Y como hay poco tiempo, se acabó la presentación. Perdón. Yo quiero hablarte de una noticia que he escuchado hoy. Bueno, mejor, que he visto hoy. Que es la guarra de la Miley Cyrus. O Cyrus. O como coño se llama la niñata hecha. Miley Hannah Montana. Miley Cyrus. Miley Cyrus. ¿Cómo? Miley Cyrus. Miley Cyrus. ¿Por qué te ríes? No, porque no me raro el nombre. Bueno, total. La Miley, mira la Miley. La guarra de la Hannah Montana. Pues quería decir a Hannah Montana y a todos sus seguidores que esta tarde uno de ellos me ha dicho que es en fin, ni voy a mencionar su nombre. Mi pregunta es, Hannah Montana guarrilla, ¿por qué eres tan zorra? ¿Por qué eres tan sumamente guarra? ¿Y por qué eres tan sumamente gilipollas? Joder. ¿Por qué? ¿Tú tienes explícito? No, creo que no, pero no importa. Bueno, a ver, no voy a defenderla, ¿vale? No, macho, vale, porque si no duermes en la calle. Vale, pero tiene culo de pollo y tampoco me hace gracia. Bueno. Pero creo que no está haciendo nada que no hiciera Madonna a finales de los 80 y principios de los 90. Yo creo que Madonna no... En fin, no sé, me da igual. ¡Sex! ¡Su libro Sex! Bueno, vale, me da igual. Cállate. Yo igual, no soy fan de Madonna, así que me la pela Madonna. Pero explica qué viene esto, venga. Bueno, viene a que la Miley, a que la Hannah Montana de los cojones saca... Es primero que canta como el culo, que yo creo que yo canto mejor que ella. Eso para empezar. No lo voy a demostrar porque no me gusta cantar, pero bueno. Segundo, de verdad tienes que... Joder, es que encima de todo tengo la voz regulera, entonces, Manuel, cuando sí, claro. Para cada... A ver, tienes que... Pero dejar móvil y hablar conmigo, porque entonces hablo con la pared y entonces no te hubiera esperado a ti para grabar y vale. Para cagarme lo muerto de la Hannah Montana. Pero que recibió a Joel. ¡Hola, Joel! Vale. Hannah Montana. ¿Por qué eres tan guarra, Hannah Montana? ¿Qué pasa, que no sabes cantar? Pues métete a prostituta, por ejemplo. Métete a muchas cosas que hay en la vida, muchas funciones de la sociedad que no tiene por qué la de cantar, que cantas como el culo. Me parece correcto, pero que me expliques por qué estás hablando de Miley Cyrus. Porque mira, graba un vídeo chupando un martillo. Graba un vídeo en braga en una bola de demolición. No tiene porque salen los premios, no sé qué coño premios saca ahora, qué premios son. Los creo que han sido los Video Awards, los Movie Awards. Bueno, me la pela, esos vídeos. Premios de la MTV Europa, venga. Ha salido haciendo la mongola, fumándose un porro, porque era en... ¿Dónde es la ciudad esta donde se fuma porro, hombre? Bueno, me da igual, Irlandia, donde yo sea. Sé. Ahí en Europa, en no sé qué mierda de ciudad. ¿Por qué tiene que hacer la gilipollas de esa forma? Porque tiene que ganarse la vida. Vamos a ver, Miley, hija mía. Si no sabes cantar y para que la gente hable de ti y llame la atención, tienes que salir en braga o tienes que fumarte un porro, ¿vale? Pues mejor quédate en tu casita con tus perritos, que he visto que tiene muchos perritos y que quiere mucho a tus perros, porque te queda en tu casa y los cuida. Que seguro que les hace falta que los cuide. Claro. Pero no salga más haciendo la mongola. Y a sus fans, todos fans, aquellos mongolos, fans, fans, fans, fans. Todos aquellos mongolos que siguen a la tía esta gilipollas que no sabe cantar. A Justin Bieber. Me parece muy bien que, bueno, y Justin Bieber es otro gilipollas perdido, bueno. Me parece muy bien que tengáis que seguir a un ídolo o alguna historia de estas. Yo en mi juventud seguía a los Backstreet Boys, que eran cantaban bien, eran guapos. Y tú también seguías a los Backstreet Boys y a las Spice Girls. Nada, que nada. Cantaban no, bien. No, no me metas en esto. Pero no salían haciendo gilipolleces por ahí. ¿Está? ¿Está? Punto pelota. Que estoy muy indignada. Tú estarás muy indignada, pero yo recuerdo cuando los Backstreet Boys se separó. ¿Quién fue el primero que se fue? ¿A Jota? No recuerdo. Alguien se fue, pero Nick Carter se puso un poco fanegas, se puso regordete, que había una fane que mandó un comunicado a la radio, ¿vale? Ella muy pobrecita llorando diciendo que lo del sobrepeso de Nick Carter, sí. Eso era porque tenía alguna enfermedad que lo estaba matando. ¿Y qué pasa con eso? Que estaba gordo y punto. Pues la piba se inflaba a llorar. ¡Ay, ayuda a Nick! ¡Nick tiene un problema! ¡Nick no puede! ¡Tiene que tener glandular algo! No sé, yo recuerdo que esa chiquilla avergonzó al universo entero, ¿vale? Como, o sea, yo. Como tú, ¿qué? ¿Cómo, o sea, deja vergüenza en el universo? Que no, que a estas alturas no me vengas diciendo que si la gente que sigue a la Miley... No, tío, para mí, todas aquellas personas que siguen a la Hannah Montana guarra, versión guarra... La Hannah Montana buena, así molada. No, tampoco, a mí, es que nunca me ha gustado a mí esa tía. Es que no tiene por qué, es que tú no eres el target, tú no eres a quien va destinado esa mujer. Bueno, pero me da mucho coraje que sí, toda la gente mongola que aplaude. Cada vez que Hannah Montana hace una gilipollez, todo el mundo detrás como si fuera, Dios mío, de mi vida. ¿Por qué no haces lo mismo con algún científico o con alguien inteligente, pero no con esa tía petarda? Yo no me veo a Stephen Hawking fumándose un porro. Picha, pues y saliera gente gritando cada vez que Stephen Hawking dice... Bla, bla, bla, pues me parecería mejor. Literalmente, porque como pues no vocaliza muy bien, ahora... Bla, bla, bla, bla. Pues me parecería mucho mejor. Bueno, me parece... O riéndose de un chiste de Big Bang Theory, pues me parecería genial, pero no... Aplaudiendo a la Hannah Montana, drogadicta, borracha y gilipolla. De la vida. Vale, a mí me ha gustado la Hannah Montana que le daba tortacitos en el culo a una enana vestida en cuero. ¿Ve? Pero eso qué gracia es. ¿Eso qué tipo no sé, de humor? Pero... ¿Qué tipo de humor? ¿A quién va destinado? No sé, pero me hace gracia. Pues no tiene gracia que yo. Bueno, pues no tendrá gracia, pero la pobrecilla enana tiene que ganarse la vida de alguna forma. Tú imagínate lo que pone en el currículum de esa enana. Que salga el Juego de Tronos, pero no que salga haciendo gilipollas con la puta Hannah Montana de los huevos. Mola. A ver, currículum. He trabajado en el Burger King, he sido enano de jardín 2 años en IKEA. Y no me meto con los enanos, estás cabrón. No me meto con los enanos. Pero tú imaginas que esa mujer ha puesto: he sido azotada por Miley Cyrus en directo, en cuero. Ay, no sé. hasta cierto punto gracioso. Me quiera parece tú, muy fuerte, vamos. Quiera es tú como, o no quiera. Es como si la gente... imagínate, no sé. Un tío que está en la calle tirado, drogado. Bueno, es que en realidad es igual porque... iba a decir, es como si un tío estuviera en la calle drogado y la gente fuera su superídolo, ¿no? Pues es de igual porque, por ejemplo, la Belén Esteban esta tiene gente que le sigue y es una droga de mierda. Vale. Pero bueno, me da, es que yo las drogas me da mucho coraje. Y el tabaco. Por eso yo odio a mi... A mi cañailla este... Al camarón. Vale, pero ¿sabes que llevas 10 minutos cagándote en Miley Cyrus? Todo el mundo que va con tatuaje de camarón me parece patético. Porque era un borracho. Un drogadicto, que diga. Y un asesino, ¿no? Y un killer. Vale, o sea... A ver si ahora me va a denunciar la familia. Yo no tengo un duro para pagarle, me meten en la cárcel. Pero bueno, espero que no lo escuche nadie. Para eso grabo, para que no me escuche nadie. Bueno, pues... Otra cosa que quiero hablar. Dale. Quiero hablar de los cabrones del butano. Hoy nada más que voy a hablar de cosas malas. Como de costumbre. Por ejemplo, todo el mundo que tenga butano en su casa sabe que de vez en cuando vienen los de... Es que no sé qué marca es. Cepsa. Yo qué Repsol, sé. Los de la bombona naranja. Bueno, no sé quiénes, ¿no? O los de la bombona gris o los de la bombona naranja. Pues van a tu casa, te cobran un pico y... te miran la instalación de butano, a ver si está bien, si está mal, tal y cual. Bueno, pues esta semana ha ido uno de esos gilipollas ladrones a mi casa y ha hecho lo siguiente. Bueno, mi casa tiene dos plantas y tiene dos cocinas, una que hace 14 años que no se usa y la de arriba que es la que usamos, ¿no? Bueno, pues ha ido un gilipollas, ¿vale?, de butano a mirar. A decirle a mi padre, esta tubería de no sé qué material la tiene usted que quitar y poner una de aluminio. Aquí en esta cocina tiene que hacer un agujero. Aquí tiene que hacer otro agujero en la pared, aquí tiene que hacer otro agujero en la pared. La puerta, el portón de su casa tiene que hacerle un agujero. Manu, ¿me estás escuchando? Sí, sí. Que estaba EOB diciendo que esta no está escuchando. Tiene usted que hacer... Hola, EOB. Un agujero al portón de su casa y tiene usted que hacer un agujero a la ventana de cristal, a la puerta de cristal de su casa. Pero eso es para que no haya fuga. Y todo espera. Para cobrarme 67 euros. Y o sea, no mirar siquiera si las gomas estaban caducadas. Pero eso es como cuando vas a hacerte un piercing, te voy a hacer un agujero en la oreja, te voy a hacer un agujero en la y nariz. Y encima... ¡Joder, tía! Ahí y va. Encima le ha dado a mi padre una tarjeta de su taller para que los materiales, cuando haga los agujeros y la tubería de coño de su hermana, los compre en su taller. Vale. Yo no sé cómo se llama el tío, pero la tarjeta que tiene mi padre, cuando sepas quién es el tío, me ha cagado en su muerto públicamente. Así, con cariño. Sí, porque cobrarte 70 euros para decirte que hagas agujero en tu casa me parece de muy poca vergüenza. Mira, acabo de ver una noticia de los Backstreet Boys. Backstreet Boys, los sujetadores en China son más pequeños. Vaya guapo. ¡Yuhu! Ya está, eso es lo que quiere decir. Que como me enteres de quién eres y dónde está tu taller, te vas a cagar, cabrón. ¿Así? Por robarnos 70 euros. Vale, o sea... Que yo, es como si un ladrón te atraca en la calle y te quita 70 euros. Es básicamente igual, ¿eh? Ver, y encima es cachonda de ti. Sí. A ver, lo que es igual... Hombre... A mí un ladrón no me dice... Mira, te voy a robar, ¿vale? Pero tienes que correr más porque veo que tienes lorcita. Come más sano porque te veo un poco... Uh-huh. Tómate lo que es algo de tomar porque te veo un poco sí, anémico. Sí, sí, sí, sí. ¿Vale? Si después de dar un montón de consejos el kinky o el yonki me vaya a tragar, me saca el dinero, oye, bienvenido sea. Ah, bueno, y encima el tío le dice a mi padre, tiene 3 meses para hacer las obras. Sí, vamos a ver, gilipollas de butano. ¿Y qué? ¿Y si no hace las obras, qué? ¿Va a meter a mi padre en la cárcel, caso? Pues tiene toda la pinta. ¿Gilipolla? Porque como... Le voy a meter un puro artalle que ya verás tú. 10 litros de... ¿Cuánto vale? 10 litros. 10 litros. 10 litros. 10 litros. 10 litros a 1,50. Ea. Que... 15 euros en gasolina. Dile hola, Chema. ¡Hola, Chema! Hola, Chema. Que dile que no le diga hola, Ángel, que está cubriendo en Londres. ¡Londres! Ángel, no cubras. Que está, si no te, Ángel no te escucha, o sí, no lo sé, da igual. Dos cosas, tú cagándote en todo. ¿Algo interesante que decir para este primer capítulo o eres tú desfogándote? No, porque quiero que tú hables, pero tú estás más entretenido con tu móvil. No estoy más entretenido, que no estoy más entretenido con el móvil. Lo único que pasa es que cuando te cagas en las castas de todo, yo no puedo hacer nada. Pues me tiene que decir, pues mira, tienes razón. ¿Cómo te ves? Pero yo que... Tú haz lo que te dé la gana. Bueno, te voy a decir una noticia que he escuchado hoy que me ha hecho mucha gracia. A ver, cuenta. Pues es una muchachilla. Una muchacha que es pianista. Pianista. ¿Vale? Y que la hija de la gran china de su vecina la ha denunciado. Sí. Y ahora está pendiente de una sentencia. Sí. Que la puede condenar a 7 años y medio de cárcel. Sí. ¿Vale? Porque según su vecina está trastornada, perdida y está traumatizada porque su vecina hasta ha llevado 4 años sí. tocando el piano 8 horas al día. Sí, no entiendo. No, ni yo tampoco. ¿Esa es? No, que no te entiendo a ti cuando... ¿Qué? ¿Cómo vas a entender si estás mirando en Twitter, cojones? No, pero no te... Quieta, baja el ritmo. La noticia te ha hecho gracia porque la vecina quiere denunciar a la pianista por tocar el piano. No las quiere denunciar, está denunciada y está pendiente de que lean la sentencia, de que dicten sentencia. Vale, ¿y la pianista puede demostrar en algún lado que es pianista profesional? No, es que de hecho es pianista profesional y en la sentencia se pide 7 años y medio de cárcel y no sé cuántos años de inhabilitación. Por tocar el piano. Por tocar piano, porque una vecina zorra... Dice que estaba traumatizada porque la otra tocaba 8 horas al día el piano durante 4 años. Vale, yo desde aquí, ¿vale? Ah, o sea, la de los 7 años y medio. Quiero que hable. Por contaminación acústica, ¿vale? Contaminación acústica. Pero ¿entiendes? Tan mal contaminación tocaba. Acústica. Tocaba como el culo. No tocaba con el culo, si es... Hombre, si es contaminación acústica, ¿cómo va a tocar? Contaminación acústica es porque supera los decibelios, Manuel. Vale, me parece correcto. Pues... Desde aquí, ¿vale? Mi mensaje a todos los pianistas cabrones. ¡Insonorizad las casas, hijos de puta! Y dice que la ha insonorizado 2 veces. Sí, hombre, claro. Con cartones de huevo y con qué es lo otro. Pero mover, Manuel. No, sí lo sé. ¿Entiendes el fundamento de esta crítica? El fundamento es que los pianistas son todos... Los pianistas son todos los cabrones. No. Me estoy intentando contagiar. Tienes que decir, ¿cómo es posible que vayan a condenar 7 años y medio a una señorita que por tocar piano... por un delito de contaminación acústica, ¿no? Por afectar al medio ambiente, bla, bla, bla, bla. Y toda la gente cabrona que incendia bosques, que contamina parques, aguas y mata animalitos, no vayan a la cárcel. Entonces eso tiene una fácil solución. Que todo el mundo que contamine agua, que mate animalitos y cosas por el estilo toque el piano. ¡A tomar por saco! ¡Acabo de arreglar el problema! ¡Que eres político y un cabrón! Da igual, toca el piano, que te denuncie tu vecino. Ya está, a la cárcel, 7 años. Y un montón de años de inhabilitación. Muy eso. Bien. Oye, ya está. A mí me parece muy mal. A mí me parece correctísimo. Hola, soy José Luis Pérez, soy creador del FIFA, ¿vale? Tú vas a meter el creador del FIFA... Desde que ha cumplido año... Me da igual. Creo que ha perdido una cuenta en neuronilla. Me da igual. ¿Tú crees que el creador de FIFA debería estar en la cárcel? Sí, está en la cárcel, no. ¿Por qué? No toca el piano. Coño, lo intente... Pues me parece muy mal todo. ¿A ti te parece? No, pero como de costumbre, a esta altura que no te parece mal. Pues todo me parece mal. Yo creo que Chema toca el piano, ¿eh? No te vayas tú a escamochar. ¿Quieres dejarte? El próximo día que grabemos vas a grabar sin móvil, ¿eh? Que me está preguntando Joel que qué talla de QWERTY tenemos. Yo, dependiendo del día, una L o una XL. ¿Qué estás preguntando? Mira, QWERTY. Yo me voy a cagar en la madre que parió los capullos de QWERTY, ¿vale? Lo sabía. Vamos a ver. QWERTY. QWERTY. Ya sé que soy inglés y que no me voy a entender lo que os estoy diciendo, pero si quieres lo traduzco. Espérate. Yo misma en Google Translate. A ver, despacito, que voy a intentarlo. Dale. Señores de QWERTY. Mister of QWERTYs. Me cago en vuestra puto, en vuestro puto tallaje. I defecated in you bitch of tallage of my t-shirt. Ahí está. Vamos a ver, un día I see la XL. One day of XL t-shirt. Es una L. It's a L. Otro día. Another day. Una XL es una XXXXXL. Another day de XL. It's a XXXXXL. Mm-hmm. Motherfucker. Motherfucker. ¿Por qué sois tan subnormales y por qué coño tenéis que estar cambiando todos los días las tallas? Because you're very under of the normal person. Yo soy muy de decir así, soy muy dedicado. ¿Y el otro? ¿Subnormal qué? No me acuerdo. And I defecated in you defuntos todos. Pues mira, yo tengo un grave problema porque a mí... A ver, yo si veo la talla, o sea, si veo una camiseta en mis manos, pues puedo decir, sí, aquí quepo. No, aquí no quepo. Sí, me está grande. No, me está pequeña. Pero si yo me fío de que las tallas de QWERTY son las que yo creo que son, yo hago un día... Primero, creo que te viene las medidas en la página. ¿Te venía? Se supone que te viene. Ahora, te venía. Pero, a ver, yo pero lo medí te viene con mi camiseta. En nanómetro y cosas de esas. Te viene en centímetro y yo lo medí en mi camiseta y dije, vale, mi talla es una M. Uji, no, que Chema te apoya, ojo. Claro. Me compro una M, porque la M es así, es como una L española. O de lujo, perfecto. Por lo menos ese día, ¿no? Me compro una. Pum, bien, me llega bien. El siguiente pedido, pues una M, porque es como una L española. A ver, no es que yo esté muy gorda, no, pero no me gustan las cosas estrellas. Y la última vez que pedimos camiseta, sí, la M resultó ser una M o más chica que una M. Sí. ¿Por qué? Porque ahora tengo una camiseta friki, ¿vale? De, ¿cómo se llama? Del Final Fantasy de los cojones. Que por cierto, le gusta a todos los tíos friki. Pues a mí no me gusta, porque a mí no me gusta, yo me gusta más la de Amaral. ¿Vale? Entonces, encima de todo, que es una camiseta friki, está más en talla de la cuenta. Entonces, le gusta más a los friki. ¿Por qué? Porque te marca. Porque marca teta. Y a mí no me gusta. Yo quiero que me den mi talla L. L. Y la próxima vez que compre una camiseta en QWERTY y la talla no sea la adecuada, voy a volver a coger y hacer lo de comprar y que no me llegue el paquete. Y que los quiera entender, que lo entienda. Oye, ¿dónde he tenido en Huelva a un hombre que ha comprado por internet gastando 1.500 euros con la tarjeta de un familiar hospitalizado? Si me hospitalizan, que me hospitalicen con la tarjeta, ¿vale? Por si acaso. Vale. O no. Bueno, ¿algo más que insultar? ¿Alguien más que cagarte en sus castas o algo? Pues... Mira qué carita tiene mi Miley ahí con la lengua. Es que es una puerca. Y encima ese pelado que lleva... ¿Pero quién coño le ha dicho que se corte el pelo de esa forma tan horrorosa? Si es que dentro de nada están todas las niñatas guarrillas con las mismas pintas de la Miley de los cojones. ¡Ay, Miley de los Dios cojones! Mío. ¡Qué malvada eres! Es como... Bueno, y de aquí también decirle a Isabel Pantoja... ¡Qué madre se alegra de que su hija con 17 años se quede embarazada! Antes de eso... ¡Pantoja, que eres tonta! Y ya no hablo más de ello, que nos van a reñir. Joel dice que le gusta tu camiseta de Final Fantasy, pero no que marques teta. O sea que ahí lo lleva. Porque no se ha fijado. ¿En tu camiseta? Porque no. Dile porque no me la ha visto puesta. Eso, porque no se la ha visto puesta. Ay, venga, quedan 5 minutos. Y ahora hablar del Little Pantoja. Ya sabes lo que he dicho. Que hay aquí... Hombre, bueno... Que la niña es más fea que no vea tú, ¿no? Uy, ¿tenemos a alguien en el chat? ¡Ay, Jorge André Marín Nieto! EOB. ¡Hola, EOB! ¿Por qué marca teta? Has puesto. Y porque le gustan los curry. Yo sé que en el fondo le gustan los curry. Y no Al sé final, qué más contar. ¿Esto en qué se ha quedado? ¿En hablar con la gente que está aquí? Esto no va a tener interés después, ¿eh? No sé. No va a tener interés. Tú que no has hablado, nada más que... Pero yo que voy a hablar, si me has cogido y me has dicho, vamos a grabar, y yo he dicho, ¿qué vas a decir? Pues yo voy a cagar en los muertos de todo. Yo he dicho, pues venga, pues vamos. Si es que después me riñes que no te dejo hablar. Vamos a por qué posca, hablo yo solo. ¿Te dejo que grabe con los de la mesa? Hablo yo de fondo. Pues sí. Entonces, un capítulo que te he dejado que tú despiporres ahí. Pero no tenía apuntes. Entonces, ¿te parece bien esto todos los lunes no, a eso de las 11 y media? Va a pensar que tengo algún tipo de enfermedad mental. Sí, una muy grande, que no me prestas atención. ¿Qué? Todos los lunes sobre las 11 y media, 12, un capitulito de los cacahuetes fritos con miel. Hombre, cuando estés de mañana más tempranito. Sí, ¿por qué? Me tengo que acostar temprano, pero bueno, tampoco pasa nada. Bueno, 5 minutos. ¿Aguanta? ¿Saluda? Pues mira, voy a saludar a Amaral. A ver si de una vez por todas me hace caso. Ay. Y me confirma la asistencia a la boda. ¡Qué manía! No sé. Cuenta tú algo, Manuel. ¿Yo qué voy a contar? Habla de tu figura de Batman. Carul, otra cosa no, pero relajada te has quedado. Hola, Karur. ¿Quién es? No sé, pone Karur, o sea, puede ser Karur, perfectamente... Karur, pues no te creas que todavía tengo estrés en mi cuerpo, porque juega... cada vez que veo la foto de la Hannah Montana me pongo de mala leche. Que te la pongo, ¡Faca! Es que, y encima la... ¿Pero por qué saca la lengua? Un día debería de pegarse un boquinazo y darse un boco viendo la lengua a la tía guarda. Y ahora tú, ¿qué vas a dejar de sacarla? A ver, espérate. Tía, papa, hijo. Que te pongo la foto de la Miley fumando porridge. Por Dios, ¿eh? Y por cierto... Ya vimos en la final de quién quiere casarse con mi hijo. Desde aquí... Qué grande es la, mira, la mira, Mari Carmen. Mira, mira qué nana. ¡Claro! ¡Claro! Mira qué nana vestida en cuero. Mira Miley marcando potorred. Mira el chocho, es que está tan canija que ni tiene chocho. Mírala. Es que... Bueno, ahí lo en lleva. En serio, de verdad. Deberían de prohibirle la entrada a Europa. Pues espérate, espérate. Es americana, ¿no? Ah, qué forrachuzo. Carol es forrachuzo. ¿Quién es forrachuzo? Ay, por Dios, también está EOB ahí que se le va, ¿eh? Pero bueno, espérate, espérate. Que todavía no has dicho quién es la mejor. ¿Quién es la mejor de quien quiere casarse con mi hijo? ¡Ibiza! ¡Para bailar! La tía más empanada del mundo entero. ¡Ay, qué empanada! ¡A volar! ¡Ay, qué tiempo es aquello! Espera, que lo bajo. ¡Adelante! Tú que eres de discotequeo, yo como soy más joven que tú no... A ver, que no es que fuera de discotequeo ni mucho menos, que es un temazo, fue el primer disco que me regalaron. A mí mi primer disco que me regalaron fue uno de María Carey. Ya, así te has quedado. Vale, pues... Oye, pues María Carey tiene letra más, más bonita que el... ¡Adelante! Oye, ¿de qué te quejas? De Paco Pil. ¡A volar! 3-2-1. Ah, sí, es un temazo, es una letra súper... Para tú mis discos de María Carey. Yo me acuerdo, me acuerdo... A esta altura de cuando decía mi padre, es que la música hoy en día es mierda, es que la música antes tenía letra, ¿vale? En la canción está el flamenqueo de quien tiraba mi anillo a un pozo, quien quiere la coger, ¿vale? Camarón, camarón, ahí, pues ya digo lo mismo, sí, ¿vale? Sí, canciones escritas y grabadas por Yonkis. Sí, yo digo, bueno, pero es que ahora lo lleva, ¿eh? O sea, yo, ¿tú antes pones a Miley Cyrus a Paco Pil? ¿Cómo se llama la otra que se mató hace poco? Amy Winehouse. Sí, pues Amy Winehouse, vela haciendo un huequecito a la Hannah Montana. Seguro que no tarda mucho en llegar. Ay, pobre, las dos allí. A ver quién puede más. A ver cuál más. Es más puerca. Competición de puercas en el... A ver, pero no te metas... Inframundo. No te metas con... A ver, otra cosa no, la Winehouse su punto putilla tenía, pero era más bien drogadista. Drogadita, oye, drogadita. Igual que esta, ¿te crees tú que esta que no se tiene como, que meter como lo dicen, más grande? Como dicen muchos, drogadita. Yo pero bueno. Es una drogadita. Una drogadita. No ponga los pies encima de la mesa que tengo que terminar ya, que nos queda dos minutos. Ya está, ya ha acabado tanto. Ya ha acabado. Fíjate tú la media horita que corto se hace. Ahora que iba a empezar a hablar tranquilita y iba a contar cosas graciosas. Claro, claro. Siempre dice lo mismo, cosas graciosas. Y al final pasa lo que pasa. Ay, bueno, señores, dos minutos. El tiempo justo de despedirnos de EOB, de Joel, de Chema, no sé si está por ahí Jojo, de curar. Tu padre tenía razón, siempre. No te creo. No es borrachuzo. Y de si hay alguien más por ahí, guay. Si no, pues guay también. Podréis encontrar este cacahuete peladitos en el blog, que es www. Sí, todavía nos falta queda por anterior. Subir el otro que grabamos. A ver, un par de que, ¿sabes lo mejor de esto? Que queda un minuto. Puedo subir la música y dejarte con la palabra a la boca. ¿Dónde pueden encontrarnos? No sé. cacahueteselpodcast.blogspot.com.es. ¿Qué de puntos? ¿Qué de puntos? ¿Qué de puntos? ¿Qué puntazo? ¿Vale? También estamos por ahí en iTunes. En Twitter. Buscad cacahueteselpodcast. Y si queréis seguirnos en Twitter, aunque no escribimos, pero cuando salta las notificaciones pues las podéis leer. Somos @cacahuetesep. Ella es en Twitter @cacahuete. Si no, que te busquen a ti en caballero. Bueno, si no, @caballero con K y con Y. Pero si ya nos conocemos, ¿por qué decimos esas cosas? Porque siempre queda bonito. Y vosotros diréis, ¿dónde escribimos? No nos podéis escribir. ¿Por qué? Porque no leemos los correos. Bueno, no leemos nada. No nos gusta leer. Somos de no leer. Solamente libros. Uno lee cómic y la otra lee libro. Fuera de ahí leemos poco. Y leí revistas del corazón. 50 segundos. Decimos adiós y decimos Paco Pil. Vale. Señores, buenas noches. A parar, venga a mi boda. Descansad, no seis malvados. Perdóname por poner esta mierda de música. Ay, lo que ha dicho el bicho. ¡Adelante! Buenas noches, besos, abracitos. ¡Viva la Leti! ¡Y adiós, Juki! ¡Adiós, Juki! ¡Adiós! Acostado. Tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut t buscaremos el sonido hasta que tu cuerpo aguante. A volar, 3, 2, 1, adelante. Bienvenidos pasajeros de este viaje alucinante. Sensible, tecnofiesta, increíble. Bienvenidos al planeta rico en tecnocombustible. Más potencia, pide pista, que despego. Poder orbita en las fiestas, fiestas, fiestas, fiestas locas como es.